contato, come sa? Chi è Simone di Gesù? Non c'è Gesù. Guardate che tal, buona fatica. Online. Online, salute. Salute in faina. Sì. Lo è, andiamo là. Oremos para no caer en la tentación. El obrero carpintero Jesús de Nazaret dice lo siguiente: velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Mateo 26:41. Esto que nos dice Jesús sobre no caer en la tentación nos hace pensar muchas cosas, porque los seres humanos estamos siempre tentados y muchos caen en la tentación de los vicios, el sexo, la vanidad, el orgullo, la soberbia, etc. Pero hay algo mucho más serio que esto: la maldad, el odio, la envidia, el egoísmo, el afán de tener mucho dinero, poder, organizar guerras. Y para nosotros los cristianos comprendemos muy bien lo que Jesús de Nazaret nos quiere decir de esto, que abarca la tentación. No comprendemos, pues, que las organizaciones religiosas, catolicismo, protestantismo, etc., las cuales se autotitulan religión cristiana, estén compuestas de ricos y pobres. O sea, que unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de su vida, en las guerras que organizan los ricos. Y esto es burlarse de Dios y del prójimo, ya que Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero cristianismo es pobre. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, entendemos muy bien lo que dice Jesús de Nazaret: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Pero tenemos la idea muy clara de que no basta ser pobre. Hay que buscar cada uno en sí mismo, en su propia vida, al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, porque sin Cristo nadie es cristiano. Por esto procuramos velar y orar para no caer en estas tentaciones nunca. Este velar no es más que pensar en la vida misma, en las cosas que nos rodean, procurar tener las ideas claras. La oración es el continuo diálogo con Dios. No se trata de palabras aprendidas de memoria. Es cuestión de pensamientos limpios, positivos hacia Dios. Tengamos pues las ideas claras. No se trata de ir por la vida en plan místico, modesto, etc. Que sea solo en apariencia. Porque cuando trabajamos, lo hacemos para cubrir las necesidades, como son la comida, la casa, el vestido, etc. Porque cuando se trabaja, no se roba nadie. Por lo tanto, el fruto del trabajo es de todos. Sin embargo, las leyes humanas permiten que unos pocos se hagan ricos a costa del trabajo de los demás, con el visto bueno o complicidad de todas las jerarquías religiosas del mundo. La iglesia pobre aconsejamos que todos estemos velando, llorando, y los ricos que hagan lo mismo si quieren ser cristianos. Amén. Cayetano Martín, presidente. Antes de nada, la próxima reunión, donde será, por si alguien se marcha ahora. La próxima. ¿Qué nuestra? Casa de Jerónima, la próxima. O sea, del año 2000. Bien. Ahora, Miguel, ¿quieres decirles esto de la... por si acaso alguien quiere venir, sí, que yo doy la cinta? Cayetano me dijo que le viniera con un cassette y le grabara, que quería dar un mensaje especial. Entonces el día 4, martes, por la tarde, a las 5:30, grabaremos lo que Cayetano quiera decir. Así que, si alguien quiere venir. De todas formas, de la tarde, se podrán hacer después copias, claro, de la cinta, ¿no es así? Claro. Así es que, pero por si acaso alguien le interesa venir, pues me escuchará. No sé si tardaré una hora o dos hablando, pero mira, ya veremos qué pasa. Bien, ahora, si no hay nada que leer, pues... Sí, yo quiero leer algo. Ah, ir a leer. Esta carta la mandé en Chile antes de venirme y me la han publicado estos días. Mujeres despertar, señor director. He visto a través de los medios de comunicación cómo los candidatos para presidentes pronuncian con respecto al aborto. Algunos están a favor de la despenalización del aborto, otros están en contra de esto. Otros solo aceptan el aborto quirúrgico. ¿Qué pasa con los políticos en este país? ¿En dónde el nacimiento va en aumento y no como en España, que es el segundo país del mundo con menos nacimientos? La mujer chilena tiene una gran arma en estos momentos. Si ella comprende que al traer pocos hijos, uno o dos, y si no hay trabajo seguro ninguno, así está colaborando con la ley de la oferta y la demanda. Ya que cuando hay pocos obreros, estos pueden pedir el salario que les corresponde. El patrón tendrá que pagarles lo que le piden, ya que falta mano de obra y no como ahora que sobra. Hay que pedir al nuevo gobierno que haya una mejor información de los métodos anticonceptivos, como última alternativa el aborto al principio del embarazo. Las religiones organizadas han hecho mucho daño diciendo que abortar es pecado. En la Biblia no se condena el aborto y explican un método muy antiguo cuando Onán elimina el semen fuera pues no quería tener hijos. No dicen nada del gran aborto que son las guerras. Ahora mismo el Papa está de acuerdo con la pena de muerte. ¿Por qué se quiere condenar a la mujer por abortar y al que la embarazó no le hacen nada? Mujeres, despertad. Os lo dice una obrera más de la Iglesia Pobre de Cristo que está en mi casa. Si queréis un mundo mejor para tus hijos, tengan lo necesario para vivir como personas, traed pocos hijos. Dense de baja de las religiones y no colaboren con el sistema capitalista que ha creado un mundo de ricos y pobres. Y ahora me ha traído Cayetano Marijuli. Bueno, un momento, pero María, ¿esta es la ya publicada? No, no, Cayetano, cuando venga mi hija, pues me la traerá. Pero está publicada. Es la que la mandé y me la han publicado. Ahí está la noticia. Y que la mandaré a periódicos de aquí, porque aquí no me publican estas cartas. Pero, ¿qué pasa? Que allá hay censura, más censura que aquí, o menos. Y la han publicado en Chile. Qué raro, sí. Que no hay aborto. Claro, es que es contradictorio todo esto. La mañana voy a contar una anécdota. Una campaña que están haciendo para perdonar la deuda esa al tercer mundo, y que ya me ha dicho que firmara, ya he firmado, pero no me tengo que poner el número del carnet y el yo digo, mira, que a veces hacen otra campaña, digo, para que esta gente, digo, porque esto es esta que se muerde la cola, como se dice, digo, porque sí, de momento pues les perdonan la deuda, pero como se cargan de hijos, digo, pues dentro de un poco tiempo pues tendrán otra vez, digo, a veces hacen una campaña que voy a firmar, yo voy a dar el número de mi carnet de identidad y todo. Y así que ha visto todo eso y tenía yo que darle el número del carnet. Digo, no, y le he firmado mi firma. Digo, no, mire usted, si quiere ver, es mi firma. Digo, no, tiene que tener el número del carnet. Pues digo, pues no, córrelo. Bueno, y Miquel, el compañero Marijuli, ha traído Cayetano el día del mundo de hoy, donde dice un artículo, lo siguiente. Un sueldo mensual de 90.000 pesetas por no abortar. El ayuntamiento de Milán entregará dinero durante 3 años a mujeres embarazadas que no tengan recursos. El objetivo es evitar el aborto por motivos económicos, dice Sircha, impulsor de la polémica medida. Claro, yo creo que como el aborto es gratis y es aceptado en Roma, donde está el Vaticano, entonces de ahí mismo salen estas ideas porque están asustados, yo creo, el capitalismo, porque si se dan cuenta que de la verdad esto de la oferta y la demanda, que mejor que vengan pocos hijos, y ya el capitalismo va a tambalear más y caerá. Entonces, claro, mira lo que ofrecen ahora, dinero. Yo le voy a contestar en una carta a este artículo, que no lo he leído, recién lo ha traído. Me lo ha enseñado a mí y yo... Aquí quería comentar que hace unos días escribí, bueno, hace unas semanas escribí a un pastor evangélico que Marielda trajo un periódico de Chile, de una revista evangélica, un periódico. Y había un artículo titulado Los pobres de espíritu. Entonces yo le escribí por internet a este pastor. Una carta de casi 2 páginas, una página y media, y hablándole de la pobreza evangélica, porque le habla el pobre de espíritu, de los pastores asalariados, Jesús, que era pobre, tal y cual. Todo era en este plan, la iglesia tiene que ser pobre, Sí, luego le di mis páginas web para que las pudiera ver. Pero yo no hablaba para nada del aborto. Me escribió unas líneas muy cortitas, y en estas líneas la voy a leer porque merece la pena que veáis lo que me dice. Que yo ya os digo, hablaba de la pobreza evangélica, del evangelio de Jesús de los pobres. Desde ya agradezco tu carta, pero creo que tienes varios conceptos equivocados. En primer lugar, yo creo que el aborto, si es un pecado, sí que es un pecado, ya que se está asesinando a una criatura, a un ser viviente. Y eso en la Biblia está claramente estipulado, sobre todo en los 10 mandamientos. Creo que tú deberías hacer cuenta como que eres una criatura que está por nacer y que Dios te creó y de repente alguien te quita así como así la vida. Puede haber excepciones en el caso de que esté en peligro la vida de la madre y el niño, se podría quizás una decisión así. Creo que no hay nada más bello y hermoso que tener un hijo y creo que darles la vida es lo mejor que puede pasar. Sin más que aportar y decir gracias por tu carta. Adiós, espero que mi carta te pueda indicar el camino correcto hacia la verdad de Dios. Creo que yo no le hablaba para nada del amor. Porque entonces, y resulta que envié una carta a la prensa que ya tenía hecha cuando esto no fue motivada por este hombre, la tenía empezada, que espero que la publiquen. Claro que no la publican. Se titula El aborto y la vida humana. Hay personas a las que se les llena la boca de espumarajos gritando asesinas, criminales y similares. Yo no creo que haya ni una sola persona en el mundo a la que le guste el aborto, ya que es una invasión quirúrgica del cuerpo, así como sería de locos que a alguien le gustara que le fueran extirpando amígdalas, apéndices, etcétera, por gusto. Sin embargo, llegado el caso, hay que ponerse en manos de los cirujanos, so pena de agravarse la salud o la muerte. Veamos ahora si tal acto, el aborto, es un crimen o no. Cuando un campesino arranca pequeñas bolitas de un naranjo sobrecargado, no se lamenta por lo que ha arrancado, pues si no lo hace, los frutos serán pequeños o se quebrarán las ramas. Y tiene bien claro que esas bolitas aún no son naranjas, y solo si se les dejara seguir el proceso, se harían naranjas. Sin embargo, hay personas que dicen que lo que no es, ya es. Magia potagia. Lo que solo es un cigoto, un embrión, porque les da la gana, dicen que eso ya es un ser humano. Los hipócritas, que dicen estar a favor de la vida, dicen, no matarás, pero en su mayoría no tienen ningún reparo en apoyar la pena de muerte, asesinar a subversivos o a herejes, o defienden sus guerras justas. Y en estos casos sí que son asesinados miles de seres humanos ya formaditos, no cigotos, sino personas de todas las edades. Los mismos que gritan que el aborto es un crimen han formado o apoyan esta sociedad de explotación del hombre por el hombre. Así que si una mujer decide abortar por motivos económicos, ellos son responsables. Que repartan los beneficios en todas las empresas del mundo. Y en un mundo sin ricos ni pobres no tendrá sentido abortar por motivos económicos. Pero si una mujer decide abortar simplemente por el hecho de que no quiere gestar y tener un hijo, también son responsables por su fracaso en la educación sexual, ya que muchos países se oponen a una educación sexual clara, que explique los riesgos de embarazo o enfermedades y los distintos métodos anticonceptivos. Mientras no hay educación sexual desde la escuela, métodos anticonceptivos al alcance de todos, toma de conciencia de que aparte de que haya mala distribución de recursos y población, este planeta Tierra está superpoblado y no se deben traer los hijos que a uno le vengan ganas, sino los que convenga, pensando en el bien común. Y sobre todo, mientras como obreros sigamos sufriendo explotación, sea los ricos se enriquezcan con los beneficios que todos producimos, mientras haya paro, mafias, legales o no, guerras, guerrillas, terrorismo de toda clase, religiones organizadas, ya que solo van a sus intereses, de poder, dinero, política, etc. Mi hijo no va a ser una víctima más de ello, de todo eso, ya que no lo pienso traer a este mundo y no va a verse en la disyuntiva de padecer todas esas miserias o escalar, entre comillas, bajar, y ser un explotador. Y así como hace miles de años en la Grecia antigua unas mujeres se negaron a darles ni un hijo más a sus esposos para que cuando crecieran se los mataran en sus continuas guerras, hecho recogido en los bosques de Lis, de la tragedia griega, y así como ahora, en noviembre de 1999, se han unido miles de mujeres colombianas, campesinas, abogadas, obreras, amas de casa, altas funcionarias del Estado, etc., y públicamente han declarado que se niegan a traer ni un solo hijo más mientras se los mate el ejército, la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes, niños por las calles, niños asesinados para sacarles los órganos, etc. Así, por lo tanto, mientras esta trinidad diabólica, apocalíptica, que aún cabalga sobre la humanidad, capitalismo, militarismo y religiones, siga viviendo sobre nuestro sudor, sangre y vidas, hay que cerrarles el grifo, ni un hijo más, usando cada mujer el método que estime más conveniente, sin miedo, ya que el único infierno es el que nos tienen montado en este planeta. y así cuando los obreros seamos escasos, por la simple ley de oferta y demanda, nos valorarán y tratarán como corresponde, como seres humanos, como hijos de Dios, como hermanos que todos somos. Que vengan los hijos que Dios quiera, claro que sí. Y cuando Dios nos puso un cerebro para ser usado, para pensar, Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Seamos dueños de nuestro destino y abramos los ojos, ya que los mandamases de este infernal sistema de cosas nos hablan de la voluntad de Dios para llevarnos como ganado, ordeñarnos y sacrificarnos, haciendo su sagrada voluntad. Jesús reprende continuamente a los ricos y ricas, a los que llevan espada, hacen frente al enemigo, matan, o sea, los militares, y a los adúlteros y adúlteras. Pero ¿dónde habla contra la mujer que aborta? Porque ya sabemos que los 10 mandamientos dicen no robarás y no desearás la mujer del prójimo. Sin embargo, Jesús desarrolla y aclara más estos temas cuando habla sobre los ricos y los adúlteros. Así que si el no matarás fuera también para el aborto, Jesús no se hubiera callado y lo hubiera condenado fuerte y claro, pero no hace tal cosa, como sí hacen las religiones que se lo han sacado de la manga. De nuevo, magia potacia. Sócrates, Jesús, Isaías, Jeremías y muchos otros profetas fueron acallados, pues sus palabras eran hirientes para la sociedad establecida. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación de estos tiempos? Gracias por publicar esta carta, pues más largas las he visto, pero de no ser así también gracias, ya que ya saben que en Mallorca hay obreros que pensamos, que en nombre de Dios, no de filosofías humanas, pedimos justicia. Saludos fraternales, un obrero más de la Iglesia por el de Cristo y en mi casa. ¿Hay algo más que leer? No. ¿Tony? ¿Tony? ¿Guardia? ¿Qué? ¿Lo que me has contado, quieres contarlo? ¿Sobre qué? De tu amigo, de Oscura, que estaba cenando con él y tal. Ah, bueno. Tengo un amigo que se casa por la iglesia. Y me dijo a ver si yo iría. Dije, sí, que no había problema. Y el otro día me dijo que era un cura muy así y abierto, que hace una iglesia muy rara y bueno, que están ampliando lo que es la oferta. Y me dijo que le había dicho el cura que para conocerlo tenía que invitarlo a cenar a su casa y que él con una burilla es que de pamboli y un tesoro y pues ya le basta. Le dije pues a mi amigo que lo hiciera, pero él no se atrevió. Pero le llamé por teléfono, por casualidad. Y le dije, y él me dijo, oye, está aquí el cura, cenando. Y yo le dije, ¿te vas a atrever a decirle lo que yo le diga? Y le digo, sí. Y me dijo, y le dije, pues dile que acaba de llamar un amigo que es de la iglesia pobre, que dice que Jesús era pobre y que trabajaba de carpintero. Y para ser cristiano no te queda más remedio que ser. Díselo así. Y al cabo de unos días me lo encontré y me dijo que le había dicho esto. Y el cura se quedó durante 15 segundos sin saber qué decirle. Y que tenía miedo de que se hubiera enfadado y se hubiera ido a su casa. Porque le extrañó. Y eso es. Cambió la cara. La escuela era pambole, pero si le hacen lechona, la indigesta, tienes las penas que da. Espera, sigue. No, ya está, ¿qué? ¿Eh? Cambió la cara. Sí. Y ya está. No, pero si me has dicho que no, que Jesús era rico, o que tenía dinero. Ah, no, que él le dijo que esto, que... Que era pobre, pero de espíritu. Sí, que cuando reaccionó el cura al cabo de 15 segundo le empezó a contarle de que no está, que no es esta la pobreza, que es la pobreza de espíritu, que se puede ser rico y ser pobre al mismo tiempo. Bueno, un ampollito y ya. En la carta que le mandé al pastor este, que también habla de pobre y de espíritu, y fui a hace poco una representación musical de un amigo mío, músico evangélico, también todo era pobres en espíritu por todos lados. Sí. La carta que le dije, ¿qué te parece si nos ponemos a asesinar gente? Pero somos pacíficos en espíritu. Pues se puede asesinar gente, ser un criminal, pero eso sí, en espíritu ser pacífico. No sé cómo se come eso. ¿Has cogido la palabra pobre de espíritu? ¿Cómo que hay que qué? Es una... Pero pobre de espíritu es banaí, en castellano es banaí. Y hay que ser rico en espíritu. ¿Cómo es eso de pobre en espíritu? Hay que ser rico en espíritu. Y pobre material. Y ellos son al revés. Pobres en espíritu, bien claro lo dicen. Es que tienen razón. Son pobres en espíritu y ricos materialmente. es que es una cosa como los vasos comunicantes, no pueden estar los dos al mismo nivel. Bien, ahora un poco sobre este mensaje. Los mensajes que hablan de la oración son los que me gustan más. Porque es importante hablar mucho de ello. Hablar mucho de ello y hacer mucha oración. Porque me doy cuenta de que muchas veces las cosas fáciles son las más difíciles. Y la oración, pues así, un diálogo con Dios, una vida sencilla, esto es la oración. Pero cuando lo miras bien, es difícil, o para mí es difícil. Quiero decir que nunca quedo completamente satisfecha. Creo que siempre puedo ir mejorando, haciendo oración y viviendo. Y no olvidemos que Pablo, en lo que se puede leer en el llamado Nuevo Testamento, dice orad sin cesar, o sea, rezar continuamente. Esto lo he dicho muchas veces por aquí, que le dije a los sacerdotes católicos, pastores protestantes, ¿qué entendéis por esto? Ah, sí, a tal hora te levantes, a tal hora rezas, al mediodía y tal. No. Este rezar, orar sin cesar, yo entiendo que es la vida misma. No se trata de decir dos palabras a las 12 del mediodía o cuando nos sentamos a la mesa, Señor, bendice la mesa, la comida, nada. Esto es vuestro. Pero la oración verdadera es esta, cerrar la puerta y orar en secreto. No es tanto del día allí rezando Padre Nuestro, Santa María, la cosa está clara. Y se puede rezar todo el día, sin decir nada, sino probando. Cuando hacemos trabajos, cosas, y es muy difícil lo que dice Jerónimo, estar las 24 horas del día sin alterarte. Cosas. Y yo creo que cuando uno va a dormir por la noche es quizás el mejor momento, no lo sé, por lo menos para mí, y antes de cerrar los ojos, claro, uno habla de la manera que le sale, no es para que le sale el Padre Nuestro. Y el otro día yo le comentaba a Miguel esto, ¿no? Y siempre estamos pidiéndole a Dios cosas, ¿cierto? Que si la mamá está enferma, que si un accidente de un familiar, siempre estamos pidiéndole, en oración o como sea. Pero nosotros, ¿qué ofrecimos a cambio? La verdad es eso. Yo le comentaba esto a Miguel y claro, es que le tenía razón. Porque claro, tu padre mismo te ha ayudado aquí a arreglar la casa, la ventana, lo que sea. Un padre, claro, ayuda a los hijos. Pero los hijos también tienen que tener un detalle con el padre. Entonces yo le explicaba estas cosas y ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué ofrecimos? No se trata de pagarle, no es eso, ¿ah? Ya. Pero él quiere que nos portemos bien, por lo menos se lo digo yo. Entonces, se trata de que intentemos comprometernos o intentar o procurar, no digo al 100% porque a todos nos cuesta, ya lo sé, sino que se trata de decir, a ver, yo no tengo más rencor, o intentaré no tener más rencor, por ejemplo, pues en cualquier cosa, y tratar de quitarlo, mentalizarse. Entonces yo creo que eso es lo que más le puede gustar, ¿ah? Tratar de uno ir superando cada uno lo suyo. Entonces a eso día le dije a Miguel, bueno, ¿qué pediste? ¿Qué ofreciste tú? Y me dice, bueno, yo no, como no sé si lo voy a cumplir, no dije nada. Y yo le digo, no, yo sí que lo dije. No, lo que yo quiero decir es que yo no me quiero comprometer a prometer algo para luego no cumplir. En un momento voy a prometer algo. No, bueno, las cosas tienen que ser más sencillas, más tranquilas. Bueno, porque yo lo cuento como ejemplo. Me comprometeré a hacer esto para un momento de emoción. Y luego el motor del camión ya no va a... Es que tiene rápido. Que ser más profundo. Se trata de que procurar, bueno, ir haciendo y no prometer. Dios mío, te prometo como las mandas estas de Chile. No, pero es que yo no quise decir la mandas. Si pasa esto. No. Entonces, claro, él otro día me preguntó, ¿y tú entonces qué pediste? ¿O qué ofreciste? Ah, dije, como tú no ofreciste nada, yo sí, pero no te lo voy a decir. Claro, porque no tenía nada que yo le dijera y él no me iba a decir. Yo no te lo pedí. Así que no se lo dije. Tú me lo ofreciste decírmelo, no es lo mismo. No, tú me ofreciste decírmelo. No, yo te pregunté. Bueno, es igual, yo le pongo como un ejemplo esto nada, ¿no? Que yo creo que a todos nos pasan estas cosas. En un momento, yo qué sé. A mí me ocurrió cuando iba a dormir, ¿no? Y pienso en mi hija, claro, con la gente en Chile, en la familia, en lo que está pasando, en fin. Claro, quieras o no, ese es un diálogo que te ayuda. Y al despertar en la mañana, yo a veces me pasa que sí, que a lo mejor recibo alguna idea, no sé, no siempre, claro. Pero nosotros tenemos que comunicarnos más con el que nos ha hecho. Que cada uno diga como quiera eso. Yo creo que a Dios, así como no se lo puede pedir, porque lo ideal sería que le pudiéramos pedir cosas y que nos las diera. Entonces, empezaríamos por pedir una buena cuenta corriente, que sería lo más efectivo. Claro, que haga un milagrito y tal. Entonces, creo que a Dios, así como Miguel decía muy bien que su abuela, su tía, no, su madre, no sé quién, le enseñó que a Dios nunca hay que pedirle dinero, es que no hay que pedirle nada. Porque en el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Hágase tu voluntad. Entonces, como mucho, hay que pedirle luz, pero luz de la buena, de aquella que se creó, para entender cuál puede ser su voluntad. Claro que tenemos la tendencia de decir, ay, que se ponga bien la señora tal o mi no sé qué, pero es una tendencia que deberíamos madurar y no pedírselo, porque no es una gestoría. Pero es que lo mismo que pedirle dinero, pedirle por la salud. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuántos hay que están mejor muertos que vivos? No lo digo de broma. No lo digo de broma. ¿Cuántos vivos hay que querrían estar muertos? O sea, no lo digo de broma. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y el Padre Nuestro lo pone muy claro. Hágase tu voluntad. Por esto el mensaje a mí me ha gustado mucho, porque dice, hay que orar. Este entender es no caer en la tentación, pero no es pedir, es simplemente controlarte a ti para no caer en la tentación. ¿Qué tentación? Ay, pues no sé, hay tantas, tentaciones, tantas. Puede ser para uno tomar dos cafés, para otro mirar dos culos, para otro un escaparate de bragas, yo qué sé. Ah, no, es que hay muchas. Y este orar, yo creo que es por ahí, porque todos tenemos nuestros enemigos o nuestras pequeñas tentaciones, y ahí está la grandeza del mensaje, bueno, la importancia del mensaje de Caetano. Bueno, les voy a contar un caso referente a fe de Dios. Hay uno que voy a un bar, voy a tomar café y ya me quedo una partida de julepe, que hay que ir de culo. Y hay uno, no lo digo porque sea más malo o bueno, es mayor. Yo le volteo, vea todo de rabia, ¿y sabes lo que hace? Pide a Dios. No. Para ganar. Eso te lo digo, este verano. Que iba a pagar con una estampita de la Virgen. No, un crucifijo. Se lo pone así debajo de la pierna, así. Así lo tenía puesto. Así, su huevo sobre él. No será bueno para la próstata. A lo mejor era por eso, que a lo mejor tiene próstata. Pues se sentaba en eso, lo metía así entre debajo el muslo. Para ganar primero, el pulepe. Digo, ¿por qué lo haría? Ya para que le diera dinero, para que le dé la suerte de ganar. Es que lo ve, los beatos. Yo no sé si es beato. Me tengo que enterar a ver si es beato el tío, porque si no, ya no hay que decir nada. Debajo de la pierna se lo ponía así, el tío crucido. Yo ponía una rana y mi madre la tiraba al suelo porque se pegaba. Y una rana, de trabajo manual en casa, de colegio, una rana con una pinta. Y tenía la costumbre de cuando jugaba al parche de poner la rana al lado. Y como le ganaba, porque jugábamos a dinero, coge a mi madre la rana. ¡Fuera! Sí, ¡fuera rana! Y me tiraba al suelo y se lo tiraba a la pobre rana. No, pero esto que dice el mensaje, orar por la tentación y las tentaciones, yo creo que ni siquiera se arreglan orando, es teniendo una actitud, o sea, orando delante de una tentación, ¡ay, me pondré a rezar porque tengo una! Es una chorrada. Es la actitud de todo el día de ver por dónde nos ataca por dónde nos ataca la revolución, porque todo el mundo tiene que luchar contra... Todo el mundo tiene que luchar contra alguna revolución. José Luis, si lo quieres leer fuerte, dice. Puedes leerlo otra vez, fuerte, ¿eh? Sí.

Y entonces yo delante de los demás, porque los demás se callaban, yo dije, sí, es así. Pero vos, el mallorquí, vos, maestre, usted, pues, se hace rico a costa de nuestro trabajo. ¿Quién da más de los dos? Se calló y no contestó y se marchó. Por eso digo que ellos miren, no, este no lo quiero porque... Si él nos mantiene, nosotros le hacemos rico. ¿Quién da más de los dos? De las dos partes. Y no tuvo palabras para contestar. Como este cura, que ya ha dicho Tony. Pensó unos segundos. Sí, pero Jesús tenía dinero. Debía tener millones en el banco y claro, y trabajaba para divertirse. Un hobby. Mi hobby. Desastre. Y vosotros, citado. Cuidado, en no caer en la tentación de callaros. A ver, el taxista, que hable el taxista. Hay que decir. Ahora ya me estoy olvidando que estamos en democracia. Ahora ya me siento un poco dictador. Como hablan todos a la vez, yo no sé qué decir. Me quita la palabra de la boca, ¿no? Bueno, a mí me han dado una alegría hoy, ¿no? La noticia de que el avión que estaba en la India, que la gente puede volver a casa, para mí es como un pequeño milagro. No, no sé si decirlo de Navidad, porque a mí me ha parecido así, ¿no? Yo lo he sentido de esta manera, ¿no? Ha sido como un regalito de Navidad. En el sentido de que todos los días nos enseñan los desastres que hay por todas partes, guerras, desastres naturales, accidentes, de toda género. Y hoy pensaba, fíjate, hoy me han dado un regalito de Navidad, a mí y sobre todo a esta familia. Ya que ya no la he visto. Ya la han soltado. Sí, la han soltado todo. Yo siempre estoy, pero hoy... Y yo pensaba, lo que decía Tony, Tomeo, ¿no? Es que, como yo decía, pensaba cuando hablaba Tomeo, Dios le pedimos, él nos da, que no está bien pedir, y yo digo, bueno, si nos enseña siempre lo malo, la gente pierde la ilusión de la vida, necesita cosas bonitas y cosas que vayan bien, que funcionen. No van a funcionar todas a la vez, quizás, ¿no? Pero por lo menos si ves un detallito, una lucecita, de vez en cuando, te da ánimos para seguir viendo las cosas bonitas, ¿no? O esperando que pueda cambiar. Si no, no tiene sentido esta vida para mí. Yo creo que si muestran más lo negativo es porque hay una tendencia generalizada de opinión hacia eso. O es porque, pero también han dicho, como dice gente, es que toda la vida ha ocurrido y seguirá ocurriendo y está ocurriendo y ocurrirá. Es que... Eso lo digo yo también. Por ti lo decía, por ti me venía a referir. Pero el mundo lleva ya millones de años y siempre la misma. Y siempre la misma historia. La misma historia. El mismo círculo. Vicioso, ¿no? Yo qué sé, o a lo mejor me equivoco. Alguna vez yo se atará ya y le voy a cortar ya por los años. Pero ya hace años que existe el mundo y siempre ha existido. Lo mismo que está pasando hace, de una forma distinta, pero la historia... Porque no se repite, pero se asemeja. A mí también una vez una señora, yo dije, di mi opinión, digo, desde luego, ¿por qué pasan tantas calamidades en este mundo? Ella no sé de qué religión era de una religión, testigo de Jehová o evangelista o no sé qué. Dice, y bueno, y digo, vaya, parece que todo el mundo piensa igual también. Porque resulta que el hombre tiene una tendencia a irse porque es más fácil el camino de lo malo que el camino de lo bueno. O sea, le es más fácil al hombre siempre hacer lo malo, las acciones malas, que no las acciones buenas. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Oye, la enseñanza de hace 2000 años, ¿cuántas personas hay en el mundo que la pueden cumplir? No llegará a media docena, a lo mejor. ¿Qué me ha pasado? ¿Cuántas habrá en el mundo? ¿Media docena? Tiene que haber, claro, pero... ¿Dan? Pero creo que se puede contar con los dedos de la mano. Pues me ha pasado una cosa curiosa, hablando esto de la tentación. Ahora lo he pensado. Pues, nada, me voy a trabajar por la mañana y hoy, para acabar más pronto, pues no me he parado a casa a comer, me he parado luego a comer un bocadillo por ahí. Y ha sido cuando me he parado para comer un bocadillo y tal, en un bar que a veces voy y ya me conocen allí, ¿no? Aquí en Pan. Mientras comía el bocadillo había una mujer ya mayor que quería un taxi porque se tenía que ir a Santa Ponsa, ¿no? Y dijo la mujer, yo ya había acabado de comer, estaba esperando el café. Y dice, aquí hay un taxista, él le puede llevar. Y yo digo, no, yo estoy ahora comiendo. Y dice, pero se pasa a Santa Ponsa. Y todo el mundo mirando ahí dentro. Es igual, aunque se vaya Alcudia, yo tengo que tomarme el café además. Y digo, ¿cómo? Todo el mundo así, ¿no? Se va a Santa Ponsa y no la quiere llevar. Es una buena carrera. Yo no soy ambicioso. Yo, este momento de la comida, nadie me lo quita. Yo quiero estar tranquilo, ¿no? Y dice, mira, si para cuando hayáis llamado el taxi, no ha venido, y yo ya he acabado, sí, pero si no, no. Nada, ha venido el otro justo cuando yo había acabado. Ha venido el otro y se ha llevado a la mujer. Bueno, si quiere esperar a que yo acabe, dices que tenés prisa y tal. Ahí ha venido el otro chico y se la ha llevado. Pero que todo el mundo luego te mira, ¿no? Como si fueras una cosa rara, de que, joder, está loco, de desaprovechar una cosa así, ¿no? Mi amiga es igual, cuando estoy trabajando, trabajo, y cuando no estoy trabajando, pues no trabajo. Así de claro, ¿no? Quería decir que todo el mundo se hubiera ido hacia el dinero. Bueno, los cuatro que había ahí... Dice, pero si se va a Santa Ponsa es una buena carrera. Yo, es igual, yo estoy ahora comiendo. Así de claro, pero si ya se ha acabado. Yo, pero me falta el café. Y pensaría todo el mundo qué poca ambición tiene este hombre. Eso le he dicho yo, yo soy poco ambicioso. Yo estaba trabajando en los cementerios. Y vino un médico. Y él me dice, voy a merendar. Y él me dice, ¿cómo le falta merendar? ¿Por qué no viene usted conmigo y tiene nada de mundo? No, pero conmigo es trabajo de hombre, todo entusiasmado por su trabajo. Llevaba un bocadillo así, medio kilo de jabón que no se aguantaban, no se va a tomar. Y de esto porque abre el bocadillo y lo quería comer y quería consumir y de ninguna manera. Ni sabía que un bocadillo se le caía y yo le dije, yo me también. No me digo, deje el trabajo y venga a comer conmigo al bar y me sentaremos un montón, yo beberé un vaso de vino, usted puede beber lo que quiera y estaremos tranquilos. No, aquí tiene dos bocadillos, tengo recado a Dios. Un esclavo de mi profesión. Y me trae el bocadillo, así que pues para merendar y comer. Y el hombre no tuvo. Me vota para decir, sí hombre, voy contigo a merendar. Pero a lo mejor también. A lo mejor también es como digo, este es que de los que entierran a los muertos, yo soy médico, ¿no? Es que los médicos son muy orgullosos, eso ¿eh? Es lo que iba a decir. Los médicos ahora tienen... Sí, pero yo era un médico que trabajaba... Ah, bueno, ya conocido, pero es que yo... Era un médico forense, y a esos tipos no... Ah, que... Ya. No digo, a lo mejor... Yo Y tú me dijo. Es que yo iba a trabajar también, yo estaba trabajando en Sondureta, ¿eh? Las limpiadoras con las limpiadoras, las auxiliares con las auxiliares, las enfermeras con las enfermeras y los médicos con los médicos. Sí, no, eso sí. Hacían ese pequeño grupito, ¿eh? Pero yo cuando hablé de esta manera. Sí, pero yo cuando hablé de esta manera con el médico, ¿eh? Porque vosotros trabajamos por igual, que vosotros comíamos la mierda igual. Yo de todas formas con esto de que si el mundo está hecho una porquería o no, lo que veo es que la mayoría de gente cuando se levanta por la mañana no piensa ni en robar, ni en pegar navajazos, ni cosas por el estilo, lo malo es asesinar. Y yo pienso que la naturaleza tiene un fondo bueno, lo que ocurre que claro, si mira la televisión allí, esas cosas, generalmente no. Decir que una persona se levanta por la mañana sin ninguna ganas de hacer mal, eso no sale por la televisión, que es la mayoría. Pero bueno, yo también lo que creo un poco con esto de la oración, ¿no? Decir, tú la oración la puedes hacer de cara afuera o de cara al interior, ¿no? Es decir, uno ve el sufrimiento y puede pedir por ese sufrimiento. O puede ver también la incompresión de uno mismo, pedirle a Dios luz para ver una cosa, para que sea el gloria. Pero ocurre una cosa, pidiendo para que te ayude a ver el mundo. Pero claro, pedir para ti, ¿para quién pides? No vas a pedir para tu parte egoísta, vas a pedir para tu parte espiritual. Si es tu parte espiritual, no es material. Y si no es material, precisamente por tu desprendimiento, cada vez vas a tener menos interés por las cosas materiales. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú empiezas a formar parte de lo que es este mundo y dejas de tener importancia a ti y empiezas a comportarte como apóstol, porque ya no es lo material lo que estás pidiendo. Hemos venido a este mundo para vivir. Muchos creen que han venido a este mundo para hacer dinero, y ahí está la confusión. El caso de Pepe, hermano, pues es, él le hablaba de la oración verdadera. Póngase usted como médico, quieto, vamos al bar, comeremos algo, estaremos tranquilos. Esto es la oración de la vida. Pero el otro no. El otro no le iba bien ni siquiera la comida, el dinero, las tentaciones. Y esto es muy fuerte porque se llega al punto este de suicidarse. O sea, que primero es el dinero que la comida. Esto ya es el colmo. Y hombres de carrera y de estudio. Yo a la hora de comer, aunque tenga, como se dice vulgarmente, el cáliz en la mano, cuando llega la hora de almorzar, si tuviera en las manos lo que sea, lo tiro. O a mediodía, a la una o a las dos, cuando a la hora de comer. Y lo que ha dicho allí Jaime, tenía que levantarse corriendo y decir al camarero, bébase usted que tengo café, yo me voy ahí a ganar dinero y tal. Y toda la gente allí, bien, aplausos, esto. Eso es lo que esperaban, pero no. A mí ese momento nadie me lo quita, ¿eh? Sobre todo cuando saboreo mi tacita de café y me relajo un poquito. Y ya no, a lo mejor así. Porque las cosas hay que entenderlas, es la sabiduría del espíritu. Ahora imaginemos que en lugar de ir, que viene a Santa Panza. Es otro caso. Dentro del bar se ha caído alguien, o se ha desmayado, y, o se ha herido, y hay que llevarlo a Sondureta, taxista quiere. Eso es otra cosa. No, esto yo tengo que tomar el café, esto cambia, ¿eh? Ya no es lo mismo. Esto ya cometería un pecado. Esto ya es una animalada. No quiero porque no soy ambicioso. Eso ya es otra cosa. Pero en este caso bien, y además. Después llegó el otro. El sí, no, es que habían llamado uno. Pero yo dije, no, mejor llamar por la emisora porque yo estoy comiendo, quiero estar tranquilo total, y no quiero hacer la digestión luego que me... Por unos pocos minutos. Pero yo creo que, Jaime, creo que esto no ha sido por que hicieran más dinero. No, hombre, estaba... Sino que yo creo que es porque precisamente hay poco trabajo, poco dinero, ¿no? No sé, yo lo he hecho porque de no ir, porque estaba en mi momento de estar comiendo, estaba un poco tranquilo. Pero bueno, yo creo que aprovechar una carrera buena hoy en día, en los tiempos que se corren ahora, pues creo que es importante. Hay poco trabajo, pero tampoco uno se muere de hambre, ¿entiendes? Bueno, y ahí está la cosa. Pero cuando hay una cosa buena, pues creo que todo el mundo... Hombre, hay de todo y por todo, ¿no? Yo he preferido no aprovecharlo. Esta mujer o este... Es una constante. Es decir, es lo que cuando hay poco... Yo he vivido mucho menos que Cayetano, pero Cayetano ya me cuenta que cuando era pequeño ya sucedía lo mismo. Es decir, el hecho este de que... No, hay que aprovechar ahora en hacer horas extras o en tener dos trabajos porque el día de mañana puede venir un tiempo peor. Entonces, claro, es decir, hay que aprovechar este viaje y siempre hay que estar aprovechando. Ahí. Y caes en la tentación, ¿qué digo en el pensamiento? Y te pasas la vida aprovechando, y no vives. ¿Para qué? Y no vives. Precisamente, cuando hablaba yo de esto de ser apóstol, precisamente se trata de no caer en estas tentaciones. Porque si todo el mundo dejase de caer, de hacer horas extras... Pero no son todas las... iguales, ¿no? Claro que no, precisamente son muy variadas. Depende del trabajo también. Un taxi, por ejemplo, sabe Jaime que la época buena es verano y Navidad, quizás, ¿no? Ah, puede ser. Pero las justificaciones, es decir, todo el mundo puede justificar, es decir, métete en cualquier oficio, métete en cualquier situación y siempre puedes estar justificando. Pero lo que uno no se da cuenta es que precisamente si Jaime accede a aquello y todo el mundo accede, entonces cada vez se está en situación laboral peor que lo que ocurre. Es decir, como tú accedes, en lugar de decir, no, hay falta de taxistas porque todo el mundo actúa así, entonces ¿qué ocurre? Suben los precios de las carreras y no es computable, la ley de la oferta y la demanda es así de simple y ocurre en todos los trabajos. ¿Por qué, por ejemplo, si ahora necesitan 20 albañiles y vienen 10? Es decir, si partiesen los horarios por la mitad, pues tendrían trabajo todo. Pero ahora, como todo el mundo hace horas extras y encima pues tienen hijos para engrandecer el mercado laboral y tal, pues entonces... Y hablamos de las tentaciones en esto. Incluso tener hijos es una tentación. Es decir, se trata de reflexionar sobre... Yo quiero decir una cosa. Pues... Estaba en ese momento allí, estaba comiendo o estaba ya terminando de comer. Ha sido la cosa, ¿no? De que ya estaba terminando de comer, podía haber ido bien. Ahora no es lo mismo cuando te trae la comida y te dicen, hombre, ya te la comida. No, yo ya había terminado de comer, estaba esperando que me hicieran el café. Podía haber ido, claro que sí. Pero la gente se me ha quedado mirando así, como extraña, joder, no quiero aprovechar este servicio, ¿no? No he querido, así de simple, no he querido. Y no es que sobre el trabajo, no señor, pero es que si me descuido yo un poco es que no vivo. Y los pocos ratos que tengo, que me relajo un poco, para mí es lo más que puedo tener. Bueno, ¿no? Aparte de otras cosas. Y luego hay otra cosa, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Yo sé que aunque no coges ese servicio, bueno, pues cuando tenga que llegar, vendrá y punto. Yo estoy viendo que muchos taxistas... Que están así como agonías haciendo horas y horas, más que yo ya hago horas, más que yo, pues no piensan más que en una cosa, en ganar dinero. Yo cuando ya tengo jornada, joder, la prisa que tengo ya de irme a casa. No, hay gente que no, que tiene que ganar dinero por si mañana o por si para aprovechar, como dice Tony, ¿no? Pues no, yo confío en Dios, y si un día gano más, pues vale, y si otro día menos, pues paciencia, que a mí Dios ya me ha hecho ver muchas cosas. Y yo estoy tranquilo. Yo tengo el ejemplo de un amigo que, su padre murió a los 50 y pocos años de infarto. Se mató el hombre, le ha dejado al hijo un inmenso terreno, tiene una hermana que también tiene propiedades, una finca, una casota enorme, pero el hombre murió a los 50 y pico años. Yo tengo el ejemplo de mi padre que con 4 hijos, en la época de que había destrozos a tope, lo hacía a la fuerza. Me acuerdo que estaba cabreado cuando tenía que hacer un destajo o salir con una hora extra. Me acuerdo que se cabreaba porque él quería irse a su casa a las 6 de la tarde. Y cuando hacía destajos era a la fuerza, porque si no, no había más, luego te echaban o lo que fuera, ¿no? Que lo hacía cabreado los destajos, mientras que otros, ansia. Y se han comprado unos amigos en el Rafal Nou, se han hecho un chaletarro juntos, una barbaridad. Mi padre está ahí vivo, tranquilo, con su salud, y una casita aquí y otra que, fíjate, hasta de más en el pueblo, de sobra, ¿no? Y todo sin necesidad de haberse matado. Cuando no había necesidad, no los hacía por gusto. Era cuando se veía obligado. Y el ejemplo, termino, el ejemplo de un compañero de trabajo que va con una barredora mecánica, los que van con vehículos de NEMA ya ganan más todavía que los que vamos a hacer. Yo voy con vehículo ocasionalmente. Entonces, este gana más. Está con una chilena viviendo. Un caso muy parecido a mí, ¿no? Pues el tío me explica que no puede ganar más que yo. Por las tardes tiene que trabajar, porque necesita dinero. Los domingos tiene que hacer otro trabajo diferente al de las tardes y al de barrendero. Los domingos también no paras. Su mujer trabaja, la chilena. No pueden dejar de trabajar porque necesitan dinero. Y yo digo, ¿para qué? ¿Has ido a Chile alguna vez? No. ¿Y tu mujer? Bueno, tal y cual. Pero no vais a Chile, no disfrutáis del dinero, no vivís. Yo con el que gano menos que tú, solamente Nemaya, que tú Nemaya ya ganas más que yo. Yo viajo a Chile, mi mujer baja a Chile, disfrutamos de la vida. ¿Y tú? Agonías. Sí. Y esta mañana me ha pasado un caso curioso, porque nunca voy a merendar al cementerio Stalimens, porque es un sitio precioso, hay unas vistas preciosas. Y hoy se me ha ocurrido, y nada, me he encontrado al jefe ahí. Y me dice, hombre, ¿qué? ¿No meriendas y tal? El jefe que va con el coche vigilando. Y nada, no sé, vamos aquí a merendar ahí un banco, aunque hacía frío, porque estaba lloviendo casi, hacía frío, pero nos hemos sentado en un banquito en el cementerio, nada, a merendar los dos. Y nada, ya hemos empezado a hablar de nada, el... Hay que ver, aquí los muertos tranquilitos y lo disfrutan más los muertos que este terreno. Podría haber una casita. Mira aquella casita, qué bien vive aquel, fíjate en aquella montaña, está sola y tal. Ya me empezó a hablar, sí, pero y ese tío, y si los demás se van ahí también, que ya tenemos la ciudad en esa montaña. O sea que, y tal y cual. Es que el dinero, es que la sociedad te obliga. Digo, momento, la sociedad te obliga. Es que tú no puedes libre de decidir. Un momento, vamos a ver. Yo no soy libre en saber si este techo que tenemos aquí, el tejadito, si nos caerá y nos matará a los dos. No sé el futuro, está en manos de Dios. Tampoco sé si el gobierno va a declarar una guerra y me van a matar en una guerra. Todo eso no está a mi alcance. En manos de los ladrones y sinvergüenzas políticos me pueden matar, o en manos de Dios, que él sabe mi destino. Pero aparte de eso, yo soy dueño de un montón de cosas de mi vida. Es decir, la sociedad no me obliga a, como tú me justificabas el otro día, el coche es necesario y el dinero. Esa canción que hemos oído muchas veces, que se llama, que canta una negra norteamericana, que dice "She works hard for the money". Ella trabaja duro por el dinero. Esa es la mentalidad, pero a mí no me obliga la sociedad a trabajar duro por el dinero. Yo no trabajo por el dinero. Trabajo para vivir, para comer, para tener casa, vestido, y además sé que es un trabajo útil a los demás. Creo limpieza, otros crean productos. Está muy bien, un intercambio, una simbiosis, pero yo no trabajo por el dinero. El dinero me lo imponen. Porque el dinero es una realidad virtual. Eso sí que es realidad virtual, no existe. Es una cosa, es un papelajo que representa el oro, que es otra realidad virtual. Tú comete el oro, yo me comeré las manzanas. Entonces, ¿cómo trabajar por el dinero y la agonía? Vive tranquilo, hombre. No, claro, es que te admiro, tal y cual. Y si todo el mundo pensara como tú, y yo, bueno, ¿cómo pensara como yo? Pero tú no me estás justificando, que es la sociedad. Sí, es que la sociedad te obliga, otra vez con las mismas. ¿Me obliga a qué? Hacer horas extras. La suciedad. Si el mismo anteayer me dijo, ¿quieres trabajar el día 1 y el domingo? No. ¿Cómo que te obligas? Es una sociedad democrática. ¿No vas a votar y eres libre? No, claro, sé qué, pues. Pero esa idea de el dinero es lo importante en la vida. Un momento. Yo no reniego del dinero que me gana honradamente. Claro que sí, es mío. Es con mi esfuerzo. Y no es por el dinero, es porque es lo necesario, que me ponen necesario para vivir. Pero cuidado, que yo tenga el dinero como mi meta o mi Dios, como que es, en realidad es Dios, el dinero es Dios. Para la mayoría del mundo. Por mucho que digan que tienen Alá o que tienen a quien sea, es Dios. Pero yo no quiero tener ese Dios. El dinero, digo, a Dios no lo tienen Alá, allá, lo tienen acá. Claro, ahí. Con el dinero, acá. Una vez tuve una discusión con un taxista, y era un chico joven, tenía unos 20 y pico de años. Ha dicho un fascista. Un taxista. Un taxista. Un taxista. ¿En qué? O 20, unos 20 y pico de años. Y nos viene a la discusión y me dice, este oficio nuestro es muy falso, muy engañoso, porque te estira. Y si no vas con cuidado, pierdes la vida detrás del taxi. Porque comes y piensas, sí, ahora yo dejaré pronto la comida porque puedo comer una suena. Y eso, ya quiero. Y de noche. Pero la cabeza funciona. Ahí, de noche vas a trabajar en una bolita más a ver. Quiero un trabajo, me digo, te engancha. Y si no vas vivo, te lo mismo. Un chico joven taxista. Yo le dije, estas ideas son buenas porque la vida hay que vivirla. Dice, mi padre, o un familiar mío, no vivió para llevar el taxi. Y por lo que ha dicho que es el lot, por lo que va a decir que es el lot, yo ya lo sé. Y por eso no he vuelto que sea esa carrera. Eso me dijo. Porque yo todo eso ya lo sé, porque lo he vivido. No vivió. Y, cuidado. No cuidado. Vivió. Es que yo conozco dos o tres taxistas que en los años esos que no estaba tan... el que ha sido de esa manera, con ansia, ha hecho dinero, ¿eh? Los taxistas estos de hace 20 años... Pero cuidado con eso, porque ya, no tenían una licencia, tenían a lo mejor 5 o 10, claro, luego choferes, exactamente, ¿sabes? Exactamente. Ahí yo conozco a dos o tres, sí, que han hecho, pero sí, billetes, ¿eh? Pues millones y millones. Este joven, este hombre, porque a lo mejor compraban una estira, y tal. Yo sé estira, de uno, que está retirado el hombre, pues... Tenía, creo que eran unas 20 licencias, lo que pasa que en estos últimos años, ya cuando se retiró, ya vendió más de la mitad, no sé. Pero lo que sé, es que este hombre le llamaban pirata. Pasamil. Porque en aquellos tiempos el jornal eran 1000 pesetas y él siempre decía, oye, paso de las 1000. Yo, claro, dije yo en una parada, nos ha jodido el tío este, teniendo 20 choferes no va a pasar de las 1000 cada día. Claro. Y luego, lo que tenía hasta un taller propio, donde arreglaba sus taxis, o sea que fíjate hasta dónde llegó. Sí, luego yo me dijo este chico, este es un oficio que te estira. Tenía dos o tres mecánicos, los pagaba cada mes. Y a lo mejor empezó con un taxi solo, a lo mejor empezó con un taxi. Pero duro y duro. Bueno, a mí me contaba uno que, o sea, es verdad eso, bueno, cuando antes de estar el dinero tan... y venían un extranjero y a lo mejor el viaje valía 20 duros ya. 200 pesetas y te las daban y no miraban, ¿eh? Sí. ¿Es verdad eso? Sí. Uno deja en la vez, estaba... Y más burradas. Era suyo el taxi, ¿eh? Y más burradas que he oído y yo. Y llegaba y le daba, a lo mejor te daba... Y si la cosa valía 20 duros, decía, 250 pesetas. Y el tío, pero ahora no, me acuerdo los toros un día que había uno vendiendo gaseosas allí y había uno pidiendo una gaseosa o una cerveza, no sé, y llevaba el precio puesto así en la caja esa que lleva. Y cogió, le dio 500 pesos, no sé, y se iba así, como haciendo el tonto, y lo cogió en su momento y le dijo, mira, el precio, y no sabes. No, es que pues hay muchos de sinvergüenzas que levantarse, bueno, taxistas y en cualquier oficio, hay de sí, todo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora el ayuntamiento, pues, claro, obliga más, pone más duras las normas, para de estos sinvergüenzas, porque de no querer hacer bien las cosas, siempre lo tenemos que pagar todos. ¿Dónde es, Luis? Sí. Ahora ya, ahora, este teléfono aquí, ¿estás bien? Eso va por teléfono. No, no. Y es de Pepita. La, ah, sí, la Josefa que estaba enferma, ha dicho esos días y que pensaba con nosotros, pero vamos, que un día de estos vendrá y ya va. Pues yo, Cayetano, volviendo al mensaje que hemos leído, al mensaje tuyo de la oración, Pues yo también tengo algo que decir y compartir con vosotros, porque yo... También siempre estoy en oración con Dios, con el Maestro, y siento que me ayuda en esa oración. Y bueno, y este año, pues, como todos los años, lo que pasa es que este año pues, es un poco más constante. Pues el día de Nochebuena, que es el día que nos reunimos toda mi familia, que es el día que nos reunimos todos, pues le regalé a cada uno una postal. Y la que le escribí a mis padres, pues quise leerla por falta para compartir el contenido con toda mi familia. Y por eso es simbólico también en lo referente al mensaje de Cayetano, porque en la postal pues yo puse que expresaba mis mejores deseos hacia mis padres y puse que bueno, que esperaba que este nuevo año, que pronto empezará, que podamos cuidar a mi madre, todos, con más amor, con más unión, con más comprensión, porque ella se lo merece, ya que somos ser un buen ser humano, una buena hija, una buena madre, una buena esposa y abuela. Y luego, yo sé también que hay veces que, bueno, que nos toca vivir en la vida, no sabemos por qué nos toca vivir en la vida determinadas experiencias, pero yo pienso que si tenemos que vivirlas es para crecer en sentimientos y para que aprendamos a ser mejores personas. Y claro, y cuando terminé de leer la postal, pues un puñado mío se puso a aplaudir, aplaudió, y nos llamaba a mi papá y eso también, pues se aplaudió, muy bien, está muy bien. Pero claro, para mí eso no son solamente palabras, son sentimientos que son profundos y lo que quiero es que en realidad sea así, ¿sabes? No, lo que yo escribo en una postal no es solamente palabras bonitas y palabras que quedan bien cuando se dicen, sino que son sentimientos que expreso porque lo que deseo es que suceda eso, ¿sabes? Que sean hechos. Es igual que la postal que les regalé a los padres de Jaime, que simplemente por algo tan sencillo pero tan importante, que le puse la postal que deseaba que hubiese en la familia, la unión, y más que la familia esté siempre unida y que haya apoyo y comprensión y que siempre haya unión y amor. Pues como la madre de Jaime siempre dice que quiere pues, que la familia esté unida y que todos nos llevemos bien, pues cuando yo leí la postal se puse a llorar la madre de Jaime. Y de eso es lo que yo quiero. Porque claro, también puse en la postal. Y las palabras que en esta postal expresamos, no, y el contenido de esta postal no son solo palabras, le pedimos a Dios que puedan ser también hechos, que puedan ser hechos. Claro, y también le llegó a adentro y se puso a llorar, pero claro, porque eso es lo que ella desea, es lo que ella quiere. Y algo tan sencillo que se puede conseguir con amor y con respeto y siendo más solidarios y sabiendo ser más personas, pues el mundo funcionaría de otra manera y iría mejor. No existiría lo que existe, ¿no? Que hay tanta maldad y tanta destrucción que va a crear ser humano por determinados intereses. Que es por puntualizo, lo creamos. Bueno, pero quiero decir que hay personas que son las que tienen el poder y son las que no deberían de darle tanta importancia al dinero y tanta importancia a los intereses que se buscan en el mar. Pero bueno, ya nos acercamos, confiemos en que algún día el ser humano tenga más luz y bueno, que haya más luz y que el mundo funcione de otra manera. Luego cuando nazcamos otra vez y nos manda a otro planeta, como dice la Maricuri. No me dice planeta, ni hostia. Eso se dice muchas veces, que tiene ganas porque este mundo que no hay nada que maldad y mala gente. Dice, a ver si otra vez mandan a otro planeta. Digo, otro planeta peor. Pues que vaya otro peor. Yo es que siempre decía lo mismo, pero yo ya me daba la idea de que al loco me toca el mismo, así que ya me estoy preparando para volver. Mira, Jesús y Buda estaban avanzados y vinieron a este planeta. O sea que... Perdona, tú eres Virgo, ella es Virgo y yo soy Virgo. Qué casualidad, Mucha casualidad. Soy es Virgo. ¿Cuál va a leer? Sí, eso no creo yo. Bueno. Eso sí que no me... Porque hay personas que... Porque está lo vivís aquí. Ya. No, porque es un mensaje. Se ha desviado ya la conversación. Oremos, tenemos buenos sentimientos. Oremos para no caer en la tentación. El obrero carpintero Jesús de Nazaret dice lo siguiente. Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Mateo 26:41. Esto que nos dice Jesús sobre no caer en la tentación nos hace pensar muchas cosas. Porque los seres humanos estamos siempre tentados y muchos caen en la tentación de los vicios, sexo, la vanidad, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera. Pero hay algo mucho más serio que esto. La maldad, el odio, la envidia, el egoísmo, el afán de tener mucho dinero, poder, organizar guerras. Y para nosotros los cristianos comprendemos muy bien lo que Jesús de Nazaret nos quiere decir. De esto que abarca la tentación. No comprendemos, pues, que las organizaciones religiosas, catolicismo, protestantismo, etc., las cuales se autotitulan religión cristiana, estén compuestas de ricos y pobres. O sea, unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de su vida, en las guerras que organizan los ricos, y esto es burlarse de Dios y del prójimo, ya que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero cristianismo es pobre, y nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, entendemos muy bien lo que dice Jesús de Nazaret, el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Pero tenemos la idea muy clara de que no basta ser pobre, hay que buscar cada uno en sí mismo, en su propia vida, el espíritu universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, porque sin Cristo nadie es cristiano. Por esto procuramos velar y orar, para no caer en estas tentaciones nunca. Este velar no es más que pensar en la vida misma, en las cosas que nos rodean, procurar tener las ideas claras. La oración es el continuo diálogo con Dios. No se trata de palabras aprendidas de memoria, es cuestión de pensamientos limpios, positivos, hacia Dios. Tengamos pues las ideas claras. No se trata de ir por la vida en plan místico, modesto, etc., que sea solo en apariencia. Porque cuando trabajamos lo hacemos para cubrir las necesidades como son, la comida, una casa, el vestido, etc. Porque cuando se trabaja no se roba a nadie. Por lo tanto, el fruto del trabajo es de todos. Sin embargo, las leyes humanas permiten que unos pocos se hagan ricos a costa del trabajo de los demás, con el visto bueno de la complicidad de todas las jerarquías religiosas del mundo. La iglesia pobre aconsejamos que todos estamos velando y orando, y los ricos que hagan lo mismo si quieren ser cristianos. Amén. Cayetano Martí, diciembre del 99. Y hay unas palabras de María Gilda. ¿Cómo lo has dicho? María. Aquello de... que siempre pedimos. ¿Cómo lo has dicho? Ah, de que siempre estamos pidiendo pero no ofrecemos nada a cambio. No le decimos a Dios si queremos superarnos. No solamente pensando en Dios, sino que nosotros mismos si queremos evolucionar, porque eso es importante para mí misma, para mi propia evolución. Yo mismo, cuando me hablan de alguien que está enfermo, pues hago oración para el enfermo. Pero cuidado, de no caer en estas tentaciones de que yo tengo que curar a la persona. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, como ha dicho Tomeu hace un rato. ¿Ya se ha marchado? Sí. Por lo tanto, tengamos las ideas claras. Porque caemos de la tentación de que yo soy el grande, que yo estoy curando a las personas, que yo aquí, que yo allá. No, esto no. Esto es egoísmo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero tengo libertad para decir a Dios, pues, si puede ser, que se cure este. Es como aquello de Jesús que leemos en los evangelios, que se dirige a Dios. Hombre, si puede ser, que pase este cáliz. Si puede ser, pues que no me crucifiquen. Pero si tiene que ser así, hágase tu voluntad. Esto se puede leer en los evangelios. Jesús mismo tenía la idea clara. Si puede ser la prórroga, si este ser humano puede curarse, si puede ser, pero no yo, sino tú. No, te iba a decir una pregunta. ¿Tantos millones de mundos como hay y serán todos tan malos como este? Yo no quisiera yo saber. ¿De mundos? De si no sé, por ahí arriba, por ahí abajo, ¿dónde están? No, pero vamos. Muchas veces yo lo he dicho que es uno de los mundos más atrasados del universo. Pero atrasados, claro. El universo es infinito, tanto. El atraso de las personas es la ignorancia. Es el Satanás que llevamos dentro, que no es más que esto, la ignorancia. Y claro, ¿qué pasa aquí? Hay maldad, pero esta maldad, yo creo que está refinada esta maldad a lo mejor en unos centenares de individuos en el mundo, de mala leche que dominan el mundo, pero en general no hay maldad. Es pensar, por ejemplo, de aprovechar la carrera de esto, una carrera más por el taxista, o hacer unas horas extras, esto yo le veo ignorancia, no maldad. ¿Me explico? Ahora, armar una guerra y a costa de la vida de miles o millones de personas hacerme rico, ahí está la maldad, el Satanás en persona. Pero también es ignorancia, pero no es lo mismo. No es. Esta, la otra se puede perdonar un poco. ¿Mm? La otra se puede perdonar la ignorancia. Sí, pero estos ya se pasan y... Pero Dios es misericordioso, los perdonará, ¿no? ¿O los perdonará? Estos son palabras de las religiones. Pero yo veo claramente que... ¿Para qué perdonarnos? Si Él sabe, lo llevamos a hacer. Aquí encaja lo más importante, que niegan las religiones precisamente, bueno, no todas, la reencarnación. Sin reencarnación, Dios sería injusto. Para pagar lo que no hemos aprendido en otra vida, ¿no? Para aprender. Ay. Y al final, nadie se condena, nadie queda... No es necesario... No es necesario perdonar, esto es el todo. Entras en la escuela, has sabido las lecciones, quedas aprobado. No las sabes, tienes que volver a empezar y no hay que perdonar ni castigar. Entonces no es como el papá que, por ejemplo, el niño aprueba el examen y le dice, toma, un regalito, por haber aprobado el examen. ¿Qué crees tú de perdonar? Y esto es una animalada. ¿Qué crees tú de perdonar? No sé. Pero... por ejemplo, que a mí me hagan algo mal hecho, ¿no? Y yo decirte perdón. No, no sé, es algo... Sí, ¿no? ¿Esto quién soy yo para...? Dios ya da cuentas, ¿no? Pero yo... No sé, es eso. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Lo siento, no sé, a mí me sentiría mal decirte perdono. Entonces hay cambio de actitud. Pero todo esto lo han creado las religiones, el catolicismo mismo. Ha llegado a tal punto bestial de poner ahí, ahora ha pasado un poco esto, pero cuando yo era joven, aquello era fantasmal, el ser humano, el hombre allí, el católico, a confesarse y para que el cura me dé la bendición y me perdone. Ay, ya estoy tranquilo. ¿Y ahora qué? Ahora recuerdo cuando iban los misioneros. Puedo volver a robar ahora. Y... Sin embargo, el verdadero detalle de esto es, supongamos, el cura, el sacerdote que diga, ¿qué has hecho? ¿Tú has robado una cartera? Sí, pues devuelve la cartera. Esto es el perdón. Yo quiero comparar una cosa con esto de perdonar y pedir perdón, ¿no? Es curioso, ¿por qué? Porque perdonar ya es ponerse por encima, ¿no? Por encima. Y pedir perdón ya es humillarse también. Ay. Y es lo mismo como ricos y pobres, ¿no? Siempre la misma cosa. Es demasiado o no tener nada, ¿eh? ¿Sabes? Y el pedir perdón, yo creo que todas estas cosas de pedir perdón es cosa del católico, de las religiones, vamos. De que el señor que es, y el esclavo, ¿no? Sí. Una comparación, quiero decir. La iglesia perdona, tiene el derecho de poder perdonar. Y los demás, ala, todos son pecadores y hay que pedir perdón y humillarse. Entonces yo pienso, entonces vaya Dios, ¿no? Va a ser injusto que nos tengamos que humillar y nos estamos olvidando, hombre, a veces por tonterías, ¿no? De poder vivir y pensar por uno mismo, hacer las cosas bien hechas, ¿no? Porque si uno se acostumbra a ir al cura, a confesarse y a que le perdone, pues nunca se dará cuenta. Nunca va a cambiar, me refiero. Ah, claro. Porque, claro, claro. Ah, no, sí, ahora te he perdonado, ahora seguiré haciendo de las mías. Y así. Y nunca piensas por ti mismo, no avanzas. El perdón es como antes, que cuando eras niño, cuando éramos niños, íbamos a la escuela. No, que iba a la escuela y decía, ¿cómo te llamas? Decía, fulano y tal, para servir a Dios y a todos los presentes. Para el complejo, es decir, para meterte eso en la cabeza, para servir a Dios y a todos los presentes. Sí. Bueno, también lo enseñaban cuando era niño. Es una cosa de solidaridad, ¿no? Sí, pero no de servir. Pero es ahí, servir. Ahí, servir ahí. Es un siervo, es un esclavo. Un momento. O sea, es lo mismo que el perdón. La palabra no, el perdón. Hombre, se trata de decir, se dice lo siento, es el papa, lo rectifico. Para servirle a usted y a todos los presentes, entonces este tío pasa. ¿Cuesta que a los niños de la aristócrata y esa gente no le enseñaran a que dijeran eso? Para servir a Dios y a todo el mundo. A ellos, para que los sirvan a ellos. Pero es el sentido de el perdón y te perdono y te perdono. Nosotros no, o sea... No está de más decir, lo siento, y realmente te sale mal, y bueno, me he equivocado, y rectificaré. Eso es lo válido. Pero veis la mala intención del clero. Estas frases las crearon ellos, el Vaticano. Entonces, ¿por qué no enseñaron a decir, estoy pues para servir a Dios, y tratar de ayudarles a ustedes. También, y es lo mismo. Ayudarles, no servirles. Que yo no soy esclavo de nadie. De Dios sí, pero de los seres humanos no. También cuando una persona ayuda a otra, ayudar es diferente. No es lo mismo. Al mismo nivel que esa persona. Porque si... Esto es solidaridad. Pero ayudar. Se llama para que no servir. El complejo de inferioridad y de, para servir a Dios y a todos los presentes. Ay. Que cuando te arrodillas únicamente ante Dios, ¿eh? Como dices, esclavo de Dios, que realmente es entre comillas esclavo, porque es cuando realmente eres libre, ¿no? Exacto. Son palabras, es cuando realmente eres el más rebelde del mundo, el más... altivo ante los hombres, el más anarquista. No aceptas a nadie. Ante Dios sí. Ante Dios me quito el gorro, me arrodillo y soy esclavo. Que realmente es ser libre. A ver. O sea, pero no es. No te arrodillas ante nada. Simplemente yo haré lo que pueda y me vida. Y esto es ser revolucionario de verdad. Hágase tu voluntad, pero que realmente eso es lo que tú dices, ser revolucionario de verdad. Los demás son unos papanatas cantamañanas que se arrodillan ante el secretario general de su organización. Se arrodillan ante este, ante el otro, o ante el ideólogo. No, yo no me arrodillo ni ante Jesús, como hermano le daría la mano, o yo qué sé, me sentiría la mano por el hombro, como amigos, pero arrodillarme, no, ante nadie. Entonces, eso realmente es ser revolucionario, rebelde y todo lo que quieras. Cuando realmente dices, soy esclavo, y lo demás dirán, ah, mira, Beato, tontito, tú eres el esclavo que eres capaz de arrodillarte ante el rey, agachar la cabeza. Yo no la agacharé ante el rey, tú sí, seguramente lo harías, o ante, yo qué sé, cualquier... Pero yo ante Dios, y ante Dios, ¿dónde está Dios? No lo vemos. Mentalmente me agacho de él, no me agacho ante nadie yo. Supongamos, o sea, ya por la puerta. A veces he hecho la comparación que en un terreno determinado se colocan reyes, príncipes, condes, marqueses, intelectuales, escritores, etc. y cardenales, obispos, el papa. Todos desnudos. Y que vaya gente que no conozca a nadie. A ver si estas personas serán capaces de decir, este es un rey, este es un conde, este es un marqués, este es un cardenal. Nadie podría decir eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, todos somos iguales. ¿Qué pasa aquí con tanta comedia? En la piel no tienen marcado el título de propiedad tampoco. Tiene tantas tierras. Tampoco. No sabes que existe. Y todavía me parece que existe, me parece. Y ya ves tú, yo he tenido y tengo todavía algo de una propiedad pequeña, pero hay una ley que cuando si tú pasas por la finca de uno solamente por pasar y te puede denunciar por allanamiento de propiedad. ¿Tú te crees que los asquerosos que inventaron eso, que pusieron esa ley? Por allanamiento de propiedad, solamente por pasar tú por la propiedad de uno, te puede denunciar. Yo, sobre esto de que todos somos iguales, a veces, he oído de noticias de el príncipe, hablando de la reina de España, del príncipe que dejó embarazada a Isabel Sartorius y luego llamó a la madre Isabel Sartorius de la reina y le dijo, tenemos un problema. Le dijo que tuvo Isabel Sartorius que se casó con otro. Y la reina le dijo, no, tienes un problema. Mira la solidaria. Y otra vez que le dijeron cuando eran pequeñas las infantas, las hijas, ¿sabes? Le dijo una señorona, ay, ¿cómo están las niñas? Y ella dijo, las infantas. Entonces, yo a esa señorona, tan altiva y orgullosa, que siempre la veo con la cabeza mirando para arriba. A ver, como disfruten de imaginármela cagando en el váter, cagando, oliendo sus propios efluvios, como todo el mundo. Y yo digo, coño, ¿y dónde está la altivez de esta tía si caga como todos? Está ahí. Pues ya sabes cómo me imagino, teniendo un hijo. Y el niño no trae. Bueno, pero trae no lo tiene que traer. Y el niño no trae ningún título. El chico no tiene que pasar, o sea, ya puedes hacerle lo que quieras. El hijo no tiene ningún título de la madura. Yo no sé, Dios, cómo no hizo las personas que no pudiera hacer uno por el otro, como eso, de ponerte al váter. En vez de hacer el trabajo, que no podemos decir, ay, que tengo que ir al váter, perdona. Y no va nadie a hacértelo, tienes que ir tú. Y eso tiene que pasar con el trabajo. El trabajo tendría que ser así. Que el rico también tuviera que trabajar con el pobre. Yo no sé si lo... Yo traigo que le voy al váter y digo, anda, bien por mí. No sé si habéis escuchado... No sé si habéis escuchado... Que te voy a pagar un buen jornal. No, no, no, no. No sé si habéis escuchado un dicho mayor aquí. Enviado por eso. Te voy a dar 20.000 duros porque vaya... Hay un dicho mallorquín, yo no sé si lo habréis escuchado, ¿no? Que dice, lo diré mallorquín y luego lo diré pero en castellano. Es lo mismo. El rey no va a necesitar criats, cuando se le iba a caer un quemado de insogoto o algo así. Que el rey no necesitó ningún criado para quitarse un ascua que había en la chimenea que le saltó y se le metió en la boca. Igual. Se me está corriendo. Se me está corriendo. Otra cosa igual. Y bien corriendo. Y se quemaba, ¿eh? No, digo, ay, quítame, quítame. No, no, le he visto cuidado, está de miedo. Al siervo, al... Aunque, ¿por qué Jesús de Nazaret se sentía tan siervo? Porque no sé en qué ocasión de la Biblia, en qué pasaje o versículo, que dice lo siguiente, más o menos, porque para dar la versión literal soy muy, muy regular, ¿no? Muy mediocre. Decía, yo a este mundo no he venido a que me sirvan, sino a servir a los demás. Hablando del servilismo, ¿no? Que hablábamos anteriormente. Servilismo no, es otra cosa, ¿eh? Servir, ayudar, es ayudar, en este caso, no es servilismo. Servilismo es eso. Lo que dice Jesús pondrá la palabra servir, pero está ayudar, echar una mano, no sé, cooperar, no servilismo. Cuando el único que en la cena de no sé qué, no sé cuánto, el único que se atrevió a lavarle los pies a uno que estaba leproso fue él. Pero también lo hace el Papa. También lo hace el Papa, pero no se le hace a los barrenderos de ahí de... Yo seguro que le hace al marqués, al ministro y a toda esa gente. No se le hace al que... Digo yo. Pues, ¿no? Hay un montón de cosas en la Biblia y sobre todo en el llamado Nuevo Testamento. Hay un montón de cosas que han sido tergiversadas, arregladas. Y no pasó así como está escrito. Por ejemplo, aquel caso, Miguel, que conté el otro día y cuéntalo tú ahora, presenta la cosa. De que está dentro de una casa, Jesús, están haciendo un agujero para bajar el paralítico. Sí. ¿Eh? A ver qué opina la aquí, qué dice, venga, suelta. Bueno, que están ahí reunidos en una casa y de repente el techo de esa cúpula que tienen allí en Israel lo abren y bajan un paralítico para que Jesús lo cure ahí delante de todos. Entonces, claro. ¿Qué conclusión se puede sacar de esto? Comparado con las otras palabras que en una ocasión dice Jesús, de el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, ¿qué notáis en esto? Yo veo la pata del Vaticano, allí ha metido la tontería. Jesús está dentro de la casa sentado, lleno de gente, y le bajan el paralítico por el techo, han tenido que hacer un agujero, una planta baja. ¿Qué pensáis vosotros? Y con esto de que se humille, con salsa. ¿Qué? Esto no puede aceptarse así como está escrito. Claro, porque si hubieran hecho un hoyo ahí en el cielo, bueno, donde querían hacerlo, imposible porque les había caído escombros, les habían caído cosas y Jesús, ¿cómo iban a permitir eso? Eso no puede ser. Además que cuando le dice que sabría todo, ¿eh? que adivinaría lo que le estaba pasando. Entonces no puede ser, porque... Porque si Jesús hubiera adivinado realmente, se adivinó, o si podía adivinar que esta gente venía, pues claro, le aviso, no lo dejáis subir. Pero sin adivinarlo, y le caen cosas encima. Y el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado, lo ha dicho él mismo. Por lo tanto, esta escena es un error, es del Vaticano. Si no, Pepe que diga cómo contestó a Tony, se ha marchado guardia. Sí. Mira, ¿cómo le contestó a Tony hablando de esto? ¿Qué lo diga, Pepe? Hombre, yo me puse mi granito verde. Un patito, men. Yo dije, esto para mí no lo creo, no lo veo bien. Que Jesús estuviera allí, sentado, bien rebajado. Sí, bajado del dedo, poniéndolo encima a vos. Consentir el agujero, tanto trabajo, y el que sentadito, el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Yo no tenía que esperar estos trabajos. Pero tontería, claro. Cualquier ser humano habría salido a la calle. ¿Qué hacen estos? ¿Es que quieren bajar un enfermo? No, ya saldré yo a la calle. Déjame pasar, déjame salir. Y después, otra presión. Y la gente allí aguantando que los descombros les van a bajar. Animaladas. No basta de en la cabeza. Hombre. Hay que leer y después, la Biblia, después, pero y después, pensar. Otra tontería. Imaginemos cómo se pondría el dueño de la casa que le rompen el techo. ¿Qué diría el dueño de la casa? Vete a hacer milagros en otra casa. ¿Quién me paga? No me vengas a hacer milagros aquí. Y sobre todo eso, Jesús hablando y hay un techo. ¡Pum, pum, pum! Pegando martillazos y él hablando tranquilamente, cayendo cascote, pum, encima la gente. Todo normal, todo muy normal. Porque bueno, ¿de dónde lo bajaban? A ver. El techo, rompieron el techo y mientras Jesús estaba ahí en una casa como ahora hablando, aquí rompen el techo, clan, clan. Caetano sigue hablando, cae polvo, caen cascotes. ¿Cómo lo subieron allí? Ah, otra pregunta buena, ¿cómo lo subieron para bajarlo? Sin romper el techo. ¿Cómo lo subieron antes para bajarlo después, dice mi padre?